Sos el mal de mi mente, creí que entenderte era algo más fácil. Yo sé que sos frágil, más que estoy afuera, ya no hay quien me quiera, porque la que me quiso se fue para siempre. Ella se fue y me dejó, no puede aguantar esta vida de horror. Vacío el placard y cada cajón, dejo la llave tirada en el sillón. Ella se fue y me dejó, no puede aguantar esta vida de horror. Vacío el placard y cada cajón, dejo la llave tirada en el sillón. Te guardo un lugar en la cara para dedicarte un tatu. Te guardo un lugar en el motorhome para que venga de tour. Te abrí la puerta de mi infierno y me colgaste en la cruz. Te di mi corazón y lo enterraste en un ataúd. No sé qué mierda me pasa, vi ya no estoy en casa. Se fue el sentimiento por el hambre de mi panza. Dame tu luz, te quiero creer, solo que me falta. Sigo durmiendo de un solo lado en cama de dos plazas. Siempre hay este estilo de vida, en mi defensa, perdón, no es tan fácil. Caer para arriba, subirse unas nubes de odio es un viaje de herida. Tenía el corazón al punto del infarto, creía estar en todas tus frustraciones, pero era la mía. Quisiste salvarme y casi te perdés una misión suicida. Sé que los lujos más caros no devolverán el tiempo que yo no te di. Escribo testamentos que aunque no tengan tu nombre son para consolarme a mí. Hoy volví, dame tu brazo que decae. Te la doy de versátil, menos se la de hacerte feliz. Cuanto más trato de no pensar, te volvés a volar.